y olvida de ti. De rogarte cariño, y yo pienso que es mejor dejarte, porque yo buscaré otro camino. Como ves que te quiero esta salsa, las mujeres porque serán así. Cuando ven que un hombre las quiere amar, entonces tratan de hacerlo sufrir. Cuando ven que un hombre las quiere amar, entonces tratan de hacerlo sufrir. Tú no ves que lo que me pasa a mí, porque tú no ves cómo que estoy yo. Tú no ves que yo me muero por ti, y tú ni siquiera me das valor. Hey!